Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Somos en estos días testigos a la distancia de los violentos acontecimientos que suceden en la Franja de Gaza. Asistimos a través de los medios de comunicación a la muerte diaria de civiles, niños, mujeres, bombardeos constantes, una verdadera tragedia humana. Y si bien toda guerra es una tragedia, esta guerra llama o nos llama más la atención como cristianos por acontecer en la Tierra Santa, en la Tierra de Jesús, que recibió el paso de Jesús por este mundo. La Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, son datos de internet, de los diarios, ¿no? Viven alrededor de 2 millones de habitantes, 1.800.000 habitantes, la densidad de la población es de 4.200 personas por kilómetro cuadrado. Los cristianos son menos del 1% y de ese 1% solo un porcentaje menor son católicos. Los cristianos que están ahí son en su mayoría de tradición ortodoxa. Es una comunidad muy pequeña. En la Franja de Gaza hay un solo sacerdote católico, quizás muchos de ustedes leyeron en los diarios, en la única parroquia que hay en el lugar. Se llama Jorge Hernández, es de una congregación religiosa, se llama el Instituto del Verbo Encarnado, es una congregación nacida en Argentina hace 30 años. Y lo acompañan 2 comunidades de hermanas, 3 de ellas del Verbo Encarnado y 2 de las misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa de Calcuta. Tienen a su cargo 29 niños discapacitados, 10 mujeres ancianas y la atención de los fieles, que son más o menos 200. Y quise nombrarlos a estas personas al comienzo de esta misa, porque vamos a orar por ellos, pero porque son un testimonio viviente del amor de Cristo por los hombres. Están allí porque quieren, por libre opción, y podrían salir de allí cuando quieran, porque son extranjeros. Y deciden quedarse con estos feligreses para poder acompañarlos, sufrir con ellos las mismas condiciones infrahumanas y ser para ellos imagen de Cristo, buen pastor, que no abandona las ovejas cuando viene el lobo, dice el Evangelio, a diferencia del asalariado que huye cuando está el peligro. Son, a mi juicio, verdaderos héroes de hoy. Y uno entiende más esa frase de los primeros padres de la Iglesia, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La sangre de estas personas, que quiera Dios no se derrame, será semilla de la fe que renacerá en la Tierra Santa por el testimonio de personas así, que tan gratuitamente, reflejando el amor de Dios, eligen una vida tan heroica. Pienso que son ejemplo, para mí son ejemplo, y una vez a la vez aliciente a ser un poquito más heroico en las pequeñas cosas de cada día, al ver semejante entrega y amor. El 17 de julio, el padre Hernández escribió en una crónica a la congregación, o sea, hace medio mes, les leo. Él dice así: el 8 de julio Israel comenzó la operación Margen Protector sobre la Franja de Gaza. Los muertos suman ya 260, hoy son más de 1.800 civiles, de los cuales 296 son niños. En tanto que los heridos superaron los 1.800, hoy son 9.000. Dice el padre: tanto odio, tanta violencia, tantas muertes no se explica sino por un reinado del demonio sobre los corazones de los hombres, que se transforman en ejecutores de sus deseos. Dice Juan capítulo 8, que dice Jesús en Juan, que el demonio es homicida desde el principio. Con grande gozo, sigue diciendo el padre, hemos vivido el alto del fuego que tuvo lugar hoy desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Increíble puntualidad para retomar los ataques. De todos modos, la población aprovecha para abastecerse de alimentos básicos. También durante la tregua, algunos de los parroquianos pidieron que celebráramos la Santa Misa, cosas de Dios. Por supuesto, no pueden celebrar la misa con gente bajo bombardeo constante, ¿no? Aprovechamos la oportunidad para visitar a algunos de nuestros parroquianos. Momentos tremendos, miedo, confusión, estrés, llanto, pero siempre, siempre, siempre al final de sus relatos un profundo y confiado Laus Deo, alabado sea Dios, que simplifica nuestra tarea y hace siempre más eficaz la obra de Dios. Escuchando las dos partes que intervienen en esta ridícula guerra, parecería que los dos ganan y que ninguna pierde. Sin embargo, la realidad es que en una guerra todos pierden y cada uno tendrá que pagar, a su modo, las altas y penosas consecuencias de tanta ceguera y maldad. Que Dios ilumine las mentes de los gobernantes y cambie sus corazones. En espera de la bendición de una paz estable y duradera, nos encomendamos a vuestras oraciones. Cuando leí esta crónica decidí que iba a hablar sobre esto hoy y que íbamos a responder con nuestra oración en esta misa, pidiendo por ellos, en particular, paz en este lugar. Recemos por ellos, recemos por la paz en Tierra Santa y recemos también por la paz en nuestra patria, en nuestras comunidades, en la iglesia, en la diócesis, en las diócesis, en nuestras familias y en nuestros corazones. Les confieso que he reflexionado mucho estos días acerca de la oración por la paz. ¿Por qué Dios quiere que oremos por la paz? ¿Por qué pedirle a Dios algo que Él quiere dar? ¿Qué necesidad tiene Él de que nosotros le pidamos algo que Él quiere dar en primer lugar? Si Él está interesado en dar la paz, en llenarnos de ese don de la paz que vino a traer. Porque la paz, porque la oración por la paz purifica el corazón. Al pedir la paz, nos hacemos de algún modo dignos de recibir esa paz. Porque no puede haber paz sin orden en las pasiones que se agitan en nuestro corazón. Si nuestro corazón está dominado por el orgullo, la soberbia, la susceptibilidad, los enojos frecuentes, constantes, el mal humor, la avaricia, la ambición, el deseo de reconocimiento, el odio, la venganza, la lujuria, los excesos de todo tipo. Si estamos dominados por estas pasiones, no puede haber paz, porque nada de esto trae la paz. La paz llega cuando el hombre purifica su corazón, cuando comienza a buscar la voluntad de Dios en su vida, cuando pone el reino de Dios y su justicia en el centro, su plan de amor para sí mismo y para el mundo, cuando acepta, cuando se vuelve humilde, cuando abre las manos y se arrodilla, cuando confía, cuando se desprende, ahí llega el don de la paz. No puede haber paz sin humildad, no puede haber paz sin perdón, No puede haber paz si nadie quiere perder nada, si todos queremos ganar siempre y en cada situación, si no queremos ceder, si el egoísmo nos domina, si ponemos nuestro propio yo en el centro en toda circunstancia. Solo quien se anima a perder puede perdonar, y solo el perdón trae la paz. El odio, el resentimiento, la venganza, la ambición desmedida, el afán de riqueza nos destruye, nos lleva a la ansiedad, a la soledad, al ventajerismo y a la violencia. Por eso no puede haber paz sin un corazón purificado, y por eso Dios quiere que pidamos la paz, porque al pedirla, al confiar en Dios, al abrir las manos, que es un signo del corazón que se abre a la acción de Dios, recibimos la paz que solo viene de Él. Al aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, con todas sus consecuencias, al confiar, al darnos cuenta que, como decía San Pablo en los Romanos el domingo pasado, todo es bueno para los que aman a Dios. Y hoy sigue, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Qué? ¿Qué problema? ¿La tribulación, las angustias, la espada? ¿Lo alto, lo profundo? De esa certeza existencial de la fe viene la paz. Hace unos días estuve con un grupo de chicos en Gaja, en un pueblo acá en la provincia de Buenos Aires, donde viví un año hace muchos años. Y llegué a una casa después que me fui hace como 20 años de este lugar, volví dos o tres veces solamente, ¿no? Y llegué a la casa de un hombre que estaba muy enfermo de cáncer, prácticamente muriéndose. Un hombre con el cual había tenido mucho trato yo en tiempos idos. Así que me sorprendí porque lo había visto hace dos o tres meses, aparentemente muy bien, y hoy estaba muy consumido, un cáncer así, muy rápido. Muy agitado, muy turbado, se revolvía en la cama, muy asustado también, un ambiente de tensión. Bueno, llegué, hablé con la mujer, con los misioneros fuimos al día siguiente, le dimos la unción de los enfermos. Al día siguiente oramos. La mujer me dice, ayer Miguel durmió por primera vez toda la noche, tranquilo, respiraba profundamente y en paz. Y esa tarde se murió. Y cuando fuimos al velorio, la mujer me abrazó y me dijo, le trajiste la paz. Fue Jesucristo, ¿no? Y Dios Padre en su providencia que quiso que yo pudiera estar en ese pueblo tan chiquitito, la provincia, al lado de Él, en ese momento decisivo de la vida de las personas, ¿no? Le trajiste la paz. Y es verdad, recibió la paz, se entregó y murió, como tenía que ser. La paz no es solo para morir, ¿no? Es para vivir en paz. Cristo es el príncipe de la paz, el que nos da la paz. Y el trono glorioso del príncipe de la paz es la cruz. Porque no hay paz sin muerte uno mismo. Es decir, si no se crucifica al hombre viejo de algún modo, con sus pasiones desordenadas, si no hay una renuncia que permita al hombre nuevo, pacífico, pacificado y pacificador, surgir. La paz se pide, la pedimos, viene del costado abierto del Salvador en la cruz. De su corazón traspasado fluye la paz. Hay que mirarlo a Él, mirándolo a Jesús en la cruz, nos recibimos la paz. Es el resucitado que mostrando sus llagas a sus discípulos les dice, la paz sea con ustedes. Tres veces cuando aparece. Y una vez que se recibe, se es fiel a esa paz, se recibe activamente, se cultiva con nuestra libertad, con nuestras opciones, haciendo opción por la paz. Fíjense lo que dice San Pablo a los Efesios. Dice, ustedes vivían conforme al criterio de este mundo. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestras malas inclinaciones. Y más adelante dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Está hablando de los judíos y de los paganos en el cristianismo. Pero qué actual que son estas palabras. Él ha derribado el muro de enemistad. La paz en ese lugar, pienso yo, va a llegar por un milagro. Porque la diplomacia, las armas, la guerra, la muerte, Obama, el Papa, no han podido. Es un milagro de Dios, de lo alto, que va a llegar solo si nos ponemos a orar, con fe, para que el muro que separa esos dos pueblos sea derribado, y también sea derribado el muro de nuestros corazones, que también nos separa muchas veces. Él vino, dice San Pablo, a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Solo Él puede traer la paz. Pedimos entonces en esta misa por la paz en Medio Oriente, por la paz justa que brota del perdón, de la reconciliación, del valor de cada vida humana, pero también por la paz a nivel local, para nosotros, como decía, nuestro país, nuestra iglesia, nuestras familias y también nuestros corazones. Porque la paz funciona de la misma manera en lo macro, en lo geopolítico y en lo micro, en el corazón de cada uno de nosotros. Y me animaría a decir que más bien va de lo micro a lo macro y no al revés. Más desde los corazones pacificados para arriba que de arriba para abajo. No se impone la paz por mucho tiempo. Se entra en la paz de Cristo. Corazones en paz, familias en paz, pueblos en paz. Qué importante es la evangelización, ¿no? Auténtica y verdadera, anunciar a Cristo al mundo. Y ya termino, perdónenlo largo. El Evangelio de hoy es un ícono de la paz. Jesús que huye de la violencia, ¿se acuerdan? Habían decapitado a Juan Bautista, se va al desierto y se produce esta escena que escuchamos. Jesús al centro, con su enseñanza, en Él hay abundancia, en Él se comparte, hay fraternidad. Todos sentados en el pasto con sencillez, compartiendo como hermanos. Qué imagen apacible, pacífica. No se necesita mucho para estar en paz. Y la Virgen, cuando apareció en Medjugorje, dijo una palabra tres veces. Lo primero que dijo, prácticamente. Mir, mir, mir. Paz, paz, paz. En junio pasado el mensaje dice, queridos hijos, el Altísimo, o sea Dios, me da la gracia para poder estar aún con vosotros. Es decir, es como una gracia que se da en este momento al mundo, de que aún Dios nos habla de este modo extraordinario, para guiarlos en la oración hacia el camino de la paz. Vuestro corazón y vuestra alma tienen sed de paz y de amor, de Dios y de su alegría. Por eso, hijos míos, orad, orad, orad, y en la oración descubriréis la sabiduría de vivir. Paz, paz, paz. Orar, orar, orar, para tener la sabiduría de vivir en paz. El tiempo de sufrimiento es un tiempo de gracia, o puede ser un tiempo de gracia, de cercanía de Dios. Por eso pidamos con mucha fe por estas personas que sufren este conflicto, para que puedan recibir la gracia que a través de este tanto sufrimiento llega a sus vidas. Y también para cada uno de nosotros, para que en medio de las alegrías y sufrimientos de cada día, también recibamos la paz que Dios quiere darnos.